Ya son las 10 de la mañana en punto. Gracias por estar escuchando Radio Universidad Veracruzana en línea, www.v.mx. A continuación, la emisión El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Ludwig van Beethoven. En primer término presentamos a su atención 6 bagatelas para piano solo, opus 126, de Ludwig van Beethoven, en 6 movimientos. Andante con moto. Allegro. Andante. Presto. Quasi allegretto y presto. Interpreta el pianista norteamericano Menachem Pressler. Thank you. Escuchamos 6 bagatelas para piano solo opus 126 de Ludwig van Beethoven. Interpretó el pianista norteamericano Menachem Pressler. En la parte final de nuestro espacio escucharemos el concierto para piano número 4 en sol mayor, opus 58 también de Ludwig van Beethoven, en 3 movimientos. Allegro moderato, andante con moto y rondo vivace. Interpreta el pianista austriaco Till Fellner, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Montreal, bajo la dirección de Kent Nagano.